Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Aló? DJ, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que están escuchando. No sé si se han dado cuenta antes en la intro, pero quizás no se entiende mucho. Está Pinocho ahí hablando, diciendo, pero qué economía más grande. Así parte, de hecho, la intro aquí de Econo Nuestra. Si bien él hace mención al hallazgo de tumbas con más de un cadáver, atrocidades que él mismo comandó, también es una metáfora acertada a la economía que derivó de la dictadura y que hasta el momento nadie ha logrado tocar crudamente en su raíz, al menos con hechos que pudiéramos hablar como, de los que pudieran hablar como legados, al menos en los últimos 20 años, 30 años. Pareciese que la única alternativa a los dilemas clásicos de la precariedad material, la salud, vivienda, educación y transporte, pueden ser solo resueltos desde arriba, ya sea con el aporte de los ricos, del Estado, y la misma forma de organización impuesta desde arriba también. Pero aparecen experimentos, experiencias, que parecen apuntar mucho más claramente hacia la luz al final del túnel. Recordemos que el fin del modelo es la creación embrionaria de otro. Comienza un nuevo capítulo de Econo Nuestras, hoy con un invitado lujo. Nos acompaña Ronnie Latorre, que es coordinador de la Asamblea de Santiago Centro y dirigente de los IRA. ¿Qué son los IRA? Inmuebles recuperados por autogestión. Él se va a explayar con nosotros durante esta hora que dura el programa. Hablaremos sobre las demandas del movimiento, los orígenes y su proyección durante el programa que va a estar, ustedes saben, siempre dedicado a la economía política en la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Por ahora, una canción basada en la historia de una localidad levantada en el sur de Argentina, Cutralcó, de las manos de Felipe. Hubo piedras gigantes. constitución y este gobierno no lo comprendió. ¡Ay, qué matar presidente! ¡Ay, qué matarlos a todos! Este, si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío me va a inventar. Tengo la esperanza que en la ciudad no voy a cruzar. No voy a matar, matar presidente. ¡Ay, qué matarlos a todos! Y volvemos después de haber escuchado Las Manos y Filippi. Les comentaba que estamos con Ronnie Latorre. Vamos a hablar de los inmuebles recuperados por autogestión. Ustedes saben que aquí en el programa aquí Econo Nuestra nos hemos tratado de enfocar no solo en economía política a nivel general, sino también y a nivel teórico, que es lo que hemos venido haciendo en los dos programas anteriores, sino también queremos, y que es lo que quizás lo más importante y relevante, que es permearse con las experiencias que tienden a realmente tocar la raíz de nuestras penurias materiales, y no solo materiales, sino que afectan el día a día de nuestras vidas. En este caso vamos a hablar de una solución alternativa, digo alternativa a lo común en realidad, respecto al tema de la vivienda. Va mucho más allá del tema de la vivienda, pero para empezar... saludemos a Ronnie. Hola. Bueno, Ronnie, te dejo la palabra para partir principalmente conversando de qué es los inmuebles recuperados por autogestión y cómo nace. Ya. Hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, los inmuebles recuperados por autogestión, primero que nada, creo yo que no se pueden entender en un contexto como el de Santiago, en donde la incompetencia municipal, ¿no es cierto?, y más bien el soslayo que ha tenido la municipalidad en torno al tema de la vivienda ha sido tal de que en los últimos 10 años se han construido 30.000 unidades de vivienda, y de esas 30 han sido para los pobres de la comuna. Los inmuebles recuperados por autogestión son una expresión de rebeldía de la familia, que de esa pobreza escondida, ¿no es cierto?, que está en el centro de la ciudad, escondida detrás de esa fachada antigua, en donde uno es común ver de repente los enunciados en los diarios, ¿no es cierto?, casona, se quema en el centro, hay 40 familias damnificadas. Y uno dice, ¿cómo chucha caen 40 familias en una casona? Y bueno, es que la pobreza en Santiago está escondida, y las familias que decidieron tomarse los inmuebles en grito, ¿no es cierto?, por el derecho a la vivienda en el casco histórico de la ciudad, se cansaron de ese escenario, ¿no es cierto? Se cansaron de ver de que la ciudad se la comieran los edificios grandes, ¿no es cierto?, que les taparan el sol con viviendas que no son para ellos, que la única respuesta que tuvieran dentro de la municipalidad cuando ellos van a exigir vivienda es que se tienen que ir a la afuera de la ciudad, a los extramuros de la ciudad, ¿ya? Y eso sumado a la represión policial que sufren día a día en la comuna de Santiago, orquestada por el señor Salaquet, que es de los señores más fascistas que existe hoy en día, comandando el municipio históricamente más fascista que tiene este país, ¿no es cierto? Le saca a palo, ¿no es cierto?, su trabajo, y más encima les niegan el quedarse en la ciudad. Entonces no existe otra solución, ¿no es cierto?, que el brote de un germen de rebeldía, un germen de insurrección, y ese se tradujo, ¿no es cierto?, en tomarse propiedades de propiedad estatal, con el fin de defenderlas de adentro, ¿no es cierto?, para obtener una solución al interior de la comuna. Esto tiene, tú definirías ahí un momento, un hito, un antes y un después respecto a la conformación de los IRA. fue a partir del terremoto, claro. Fue a partir de... Evidentemente hay un... Subterráneamente hay esto se va armando, ese descontento no es instantáneo, claro. No, tampoco es espontáneo, no es atemporal. Tiene toda una raíz, pero no sé, digo por sí. La información que uno ha ido recopilando el tema de Lira, el tema del terremoto parecía como un punto, como un hito, pero no sé si necesariamente es así como lo ves tú, Ronnie. En efecto, o sea, la lucha de los pobladores en el centro de la ciudad se remonta a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Con la organización de los arrendatarios. La Liga de los Arrendatarios. Claro, la Liga de los Arrendatarios. Entonces podemos ver un origen, ¿no es cierto?, del movimiento poblador en el centro en esa expresión, reivindicando mejora en los cánones de arriendo, en la sanidad, ¿no es cierto?, de los inmuebles. Pero la organización, el MPL en Santiago, en el sector específicamente del Matadero Franklin, surge después del terremoto. Después del terremoto, nosotros como organización, Movimiento Poblador en Lucha, decidimos expandirnos por primera vez, ¿no es cierto?, afuera de Peñalolén, que es la comuna donde nos vio nacer, hacia el centro de la ciudad. En particular nació por los comités territoriales de reconstrucción que pararon ahí algunos chiquillos del partido Igualdad. El comité no duró mucho. Y nosotros decidimos, cuando vimos la cantidad de allegados que había en el sector, decidimos parar una asamblea. En conjunto con el Henry, mi compañero, que ha estado desde el principio, hemos estado desde el principio tratando de construir esto, paramos una asamblea con 120 allegados de ahí del sector. Así que el terremoto sí es un punto de inflexión en la organización de los pobladores en la comuna. O sea, fue un basta ya, y si la reconstrucción no es con nosotros, no es nomás. 120 llegados de la comuna de Santiago. De la comuna, entre allegados y damnificados, que no tuvieron absolutamente ninguna respuesta por parte del municipio, porque el municipio de primera se negó a tratar con los arrendatarios. Trató solo con propietarios. Y más aún, el proceso, ¿no es cierto?, de catastro de los certificados de inhabitabilidad de aquellas personas que habían quedado damnificadas por el terremoto fue extremadamente intransigente. O sea, hoy día nosotros tenemos familias en la organización que quedaron viniendo la estrella, ¿no es cierto?, a la noche, pero al momento de buscarlo en el registro, en el catastro de inhabitabilidad, no se encuentran. Y eso es porque, claro, llegaba la asistente del municipio, ¿no es cierto?, y conversaba con el puro propietario y no se molestaba en encuestar a arrendatario. Y eso quedaba responsabilidad de los mismos arrendatarios, ir al municipio y pedir los certificados. Era toda una joda. ¿En este momento es mayoritariamente gente que era arrendataria al momento, por ejemplo, de este hito que fue el terremoto? ¿También hay propietarios que no solo que hayan perdido la casa, sino que se hayan organizado en función de, sí, quizá, no sé... destrabar los espacios, porque pues tú puedes ser propietario, pero quizá de verdad estás con mucha gente hacinada. Mira, no tenemos propietario al interior de la asamblea. Bueno, y es básicamente porque nuestras asambleas son asambleas habitacionales. Si bien nosotros tenemos asambleas educacionales, ¿no es cierto?, tenemos asamblea de desarrollo territorial, no reconocemos la vivienda como nuestro único objetivo, ni mucho menos, pero sí es parte de la lucha. Y la asamblea en particular en Santiago son por vivienda, y aquellos propietarios, ¿no es cierto?, no pueden acceder a un subsidio y no están en... sí tenemos los casos, ¿no es cierto?, de gente que no puede postular, que no puede postular a subsidio y que en realidad no va a sacar una vivienda después de todo esto, pero que igual está ahí. Está en la asamblea, ¿no es cierto?, sigue organizando. El caso de Héctor Rodríguez, que ha salido en varios diarios, lo han entrevistado muchas veces, el Tito, que es dirigente allá de la casona, es dirigente en realidad encargado de Loira a nivel metropolitano. Ya. ¿Cuál es el caso de él? No. Bueno, él tenía un dominio que se lo habían dado a un familiar, creo, no me acuerdo muy bien cuál era su caso, pero él no puede postular. ¿Y eso lo inhabilita para postular? Claro, lo inhabilita para postular los subsidios, pero ha permanecido y ha tomado un rol activo desde el principio. Oye, pero Ronnie, digamos, para dejar más claro aún, ¿cuáles son las acciones que el IRA, en realidad quiero llegar al punto de la ocupación, de la toma de estos lugares, para que la persona que nos está escuchando comprenda la situación. O sea, son tres lugares en este momento, que Bogotá Popular, Esperanza y Protectora, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo en un área, dos inmuebles que eran del Estado, uno que era del arzobispado, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. Hay más inmuebles, son los tres, ¿sí?, que estamos peleando ahora, ¿ya?, pero ocupados hay más inmuebles. Y a partir de esa toma, ¿qué es lo que se busca? Bueno, son varios objetivos. El inmediato, ¿no es cierto?, mostrar que sí existe terreno en Santiago para construir vivienda social, y que va más por un ánimo político que de factibilidad el no construir vivienda al interior de la comuna. Visibilizar ese conflicto, ¿no es cierto? Ponerle en el tapete en el municipio. Que hay paños donde construir. Hay donde construir. Ya, ¿y no se hace? Y no se hace porque el plan comunal no lo contiene nomás. No quieren construir viviendas para pobres en el sector que está en un proceso activo de renovación urbana, donde están llegando sectores de distintas partes de la región, ¿no es cierto?, a vivir, a gentrificar. Nosotros hemos adoptado ese concepto de la academia. Sí. Lo consideramos una buena herramienta conceptual para explicar lo que se está viviendo hoy día en Santiago, ¿no es cierto?, el cambio de usuario que vive el suelo de Santiago, las clases populares desplazadas, ¿no es cierto?, por sectores medio-alto, que llegan a habitar los Pasfroimoit, que llegan a habitar, ¿no es cierto?, y a arrendar los conventillos que antes, ¿no es cierto?, primero fueron hogares de los aristócratas, luego se transformaron en ratonera y sectores extremadamente precarizados, y ahora es casi cool vivir en un conventillo, en un cité, ¿no es cierto? Entonces hay de todo, hay un poquito de todo ahí. Pero entonces, primero, visibilizar eso, visibilizar el conflicto que hay interior de la comuna, y segundo, ¿no es cierto?, defender el terreno, tal como las tomas de terreno, ¿no es cierto?, en Peñalolén, donde nosotros venimos. Esto es una toma de terreno, con todas sus letras. Se defiende desde adentro, una vez que se ingresa no se vuelva a salir, y eso se empieza a negociar desde el día uno, ¿no es cierto?, para que se le entregue a los pobladores organizados, y no son solo los que viven al interior. Cada IRA tiene una asamblea, le corresponde una asamblea. Si bien hay ocho familias habitando, por ejemplo, en Esperanza, a esas ocho familias le corresponde defender ese terreno para 29 otras, que es la proyección, ¿no es cierto?, de la EAGIS del movimiento, que es la entidad de autogestión inmobiliaria social que tiene el movimiento, que ahí están los arquitectos, los trabajadores sociales, ¿no es cierto? Ellos hacen un estudio, una cabida, y nos dicen, hay cupo para 29 departamentos. Y ahí se arma la asamblea, ¿no es cierto?, de 29 familias. Por lo tanto, esas 8 están haciendo patria, están defendiendo el terreno por las 29 en su completitud. Y las decisiones se toman por las 29 familias en asamblea. Y los trabajos de ayuda mutua se hacen por las 29 familias. Ok, perfecto. Mira, vamos a ir con un tema, de ahí volvemos a seguir conversando con Ronnie. De hecho, vamos con Aretha Franklin, el tema Respect. Bueno, volvemos aquí con Ronnie. Ya nos habíamos. Nos hemos ya metido de lleno al tema. Recién estábamos hablando de todo lo que es el entramado que implica la organización interna de cada IRA. Me gustaría que profundices un poco más en ese aspecto, Ronnie, cómo se organizan. Tú mencionaste este caso de las 29 familias, funciones que se delegan, si es que no se delegan. Estamos hablando de entidades principalmente horizontales. Cuéntanos al respecto. Sí, en efecto, como movimiento asambleario que somos, si bien tenemos, ¿no es cierto?, cargo, tenemos una división de las tareas, de los roles al interior del movimiento, las decisiones, la política se cuajan en conjunto, se cuajan en el espacio de la asamblea. Al interior de la casona, existe una reunión semanal, que es de la gente que habita nada más el inmueble, yeah, para decidir temas domésticos, ¿no es cierto?, reparación, ¿no es cierto?, de algún desperfecto que esté en la casa, ya sea el baño, el pasillo, algo que haya pasado, ¿no es cierto?, todo se decide en la casa. O también como método de presión para las familias que se están quedando cojas la participación, ¿no es cierto? Al interior del inmueble se tienen que cumplir tres principios. Existen tres principios al interior de todo IRA. El primero de ellos es que toda familia, ¿no es cierto?, tiene derecho a ocupar siempre y cuando cumpla con el deber de recuperar. Nosotros consideramos lo IRA como una organización, una asociación de tipo cooperativista, en donde todos son socios, ¿no es cierto?, de un proyecto, y deben, por lo tanto, cumplir, ¿no es cierto?, con la recuperación del inmueble para poder habitarlo. Luego está la ayuda mutua, ¿no es cierto?, que se practica al interior de los inmuebles, en donde se recuperan los espacios comunes, ¿no es cierto?, las piezas de cada uno. Bueno, eso lo trabaja más la familia, ella sola, digamos, ¿no es cierto? Él compra su pintura, pinta su pieza, pero los espacios comunes se trabajan en conjunto. Y por último está el principio de la autogestión, ¿no es cierto?, de consideramos que este proceso y toda la negociación, toda la lucha que se da en torno a la IRA, ¿no es cierto?, no es llevado por un grupo de dirigentes, ¿no es cierto?, cabecillas iluminadas que dirijan todo el proceso, sino que debe ser ineludiblemente, ¿no es cierto?, efectuada por el conjunto de las familias, por el conjunto de la asamblea, para que radique en un proceso realmente revolucionario. Perfecto. Pero sé que te quería hacer una consulta. Tú me habláis de 29 familias. Sí. Por ejemplo. En Esperanza, que es un proyecto. Claro. Ocho. Habitando. Habitando. Ocupando. ¿Cómo se define quién es? Sí. Sí, sabéis que se me olvidó un principio, la propiedad colectiva, que es más que importante. Al interior de los inmuebles no hay propietario. Yeah. Hay solo ocupante y el espacio se redistribuye según las necesidades y la composición que tenga la casona. Por ende, uno no es dueño de su pieza. El día de mañana, ¿no es cierto?, puede salir y puede ocupar una pieza más chica en la medida que llegue alguien con más gente. Pero a lo que me preguntabas tú, ¿cómo se eligen, ¿no es cierto?, las ocho familias? ¿No es cierto? El MPL tiene una asamblea madre, por así decirlo, que es la asamblea, ¿no es cierto?, que construimos luego del terremoto, que es los miércoles a las 8 en una junta vecinal ahí en el Matadero Franklin. Y ahí nosotros teníamos un sistema, ¿no es cierto?, de puntaje, que generalmente se ocupa en los comités, que es un sistema que es de doble filo dentro de todo, porque si bien te ayuda, ¿no es cierto?, a monitorear la participación de la familia, el involucramiento, también es un número, pues, bueno. Entonces no podéis juzgar de repente a la familia por un número. Pero te ayuda sobre todo para evitar conflictos después de, oye, pero ¿por qué él y no yo?, ¿no es cierto? Nosotros tenemos clarito el cuento, ¿no es cierto?, aquellos que estamos más involucrados en la organización, de quienes efectivamente están participando, y la familia lo tiene claro, ¿no es cierto?, quienes realmente están participando y quienes no. Pero siempre es bueno tener, ¿no es cierto?, un respaldo un poquito más, no me gusta la palabra, pero un poquito más objetivo. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, el puntaje sumado a la percepción de los distintos compañeros coordinadores que están más involucrados, Y eso sumado a la necesidad de la familia, es decir, puede que alguien tenga un poco menos de puntaje, pero que esté viviendo prácticamente en la calle, y eso va a ser considerado antes de una persona que esté participando mucho, pero en realidad está en buenas condiciones. Yeah. Entonces se cuajan esas tres variables, ¿no es cierto? Y ahí se eligen las familias que... Y esta forma, este mismo método que tú estás planteando, en conjunto, por ejemplo, con esa declaración de en principio, si podríamos hablar de poner un nombre a estos tres ejes que son la propiedad colectiva, la ayuda mutua y la autogestión. Sí. La génesis de cómo se llega a eso. Uh-huh. Háblame un poco de eso. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Es de carácter más vanguardista? ¿Fue netamente de la asamblea? ¿Es algo que todavía... se lucha por instalar entre la gente que participa, o es algo ya que está mucho más asumido? ¿De dónde nace esta idea? Claro. Bueno, la ayuda mutua, el cooperativismo, la propiedad colectiva son principios que, si bien rescatamos nosotros organizaciones hermanas de la FUCBAM, es la Federación de Cooperativas Uruguay, ¿no? Sí, de Uruguay. Del MOI en Argentina, tenemos varias organizaciones hermanas agrupadas, ¿no es cierto?, en la CELVIP, que es la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular. Y estamos hablando de que algunas han realizado experiencias muy similares a las que realiza la Redira. Sí, por ejemplo, la FUCBAM tiene apartamento de vivienda social que con propiedad colectiva. La FUCBAM debe tener como 40 y tantos años ya, ¿no? La FUCBAM tiene alrededor de 50 años. Ah, ya, como 30.000 unidades de vivienda construidas. Enorme, un monstruo la FUCBAM. Y también un ejemplo. Es un ejemplo. De hecho, nosotros lo tuvimos acá el año pasado, los trajimos a un curso que impartía la Corporación Educacional Popular, que es la ONG del movimiento, Movimiento Poblador en Lucha. Los trajimos para dictar un curso que era Desarrollo Territorial, Producción Social del Hábitat y Derecho a la Vivienda. Ahí estuvieron ellos dando una clase sobre cooperativismo. Bueno, pero ¿sabes qué? Aún así, quizás me voy a responder yo mismo antes. Hay mucho de formación. Sí, sí, sí. Eso es lo que he notado. De hecho, no me acuerdo si era MPL, de hecho, que sacaba un diplomado. Sí, tenemos nosotros. Sí, por muy chistoso que suene, nosotros consideramos la educación popular uno de nuestros pilares fundamentales, ¿no es cierto? En la construcción del nuevo poblador, el elemento de la educación popular tiene que estar presente en toda en todos los frentes de lucha. Nuestra asamblea no son solo espacios logísticos de coordinación, son espacios de formación, de discusión, de retroalimentación. No es solo táctico, también es claro. Discusión estratégica. Sí, sí, sí. Tenemos instancias más formales, ¿no es cierto? Desde la Corporación Educacional Popular, que son los cursos de especialización. Tenemos el diplomado, que está en la cuarta versión ya, diplomado en movimientos sociales y autogestión comunitaria. Es un diplomado abierto para profesionales. No tiene requisitos formales, no les pedimos título, ¿no es cierto? Hay secundarios cursando el diplomado. La idea del diplomado, ¿no es cierto?, es que con algún subsidio de unos pocos profesionales que puedan costear el ingreso, que son 300.000 pesos por todo el diplomado, que dura aproximadamente 5 meses, 6 meses, ¿no es cierto?, financiar la participación de aproximadamente entre 15, 20 dirigentes sociales. A lo largo de las cuatro versiones hemos podido capacitar, si es que no creo que sea una buena palabra, pero formar a aproximadamente 45 dirigentes sociales. Hemos tenido luchadores de todas partes de Chile, vienen de regiones. Y es porque, primero que nada, la temática, el tópico del movimiento social es muy poco abordado por la academia. Recién yo diría que se están aventurando un poco más. Y el movimiento de Poblador en Lucha, que tiene un buen componente, ¿no es cierto?, académico, teórico, porque muchos profesionales llegan al movimiento a plasmar, ¿no es cierto?, lo que aprendieron en la universidad, pero a voltarlo hacia el mundo popular. ¿De qué sirve el conocimiento si no es para el cambio? Entonces, nosotros no renegamos nuestras casas de estudio. Yo en particular soy sociólogo y me dedico a tratar de ejercer mi profesión la mejor medida posible, pero al servicio de la revolución, weón, y de todos esos ideales nosotros vivimos, weón. Tú quizás. Bueno, aquí me pagan. No. Oye, pero pa unirlo, yo te decía, en realidad, esa es la patudez del que tiene el micrófono. Te respondía lo mismo que te había preguntado. Pero no sé si necesariamente será esa la respuesta. Porque en lo que he podido conocer la experiencia, muy amablemente el día miércoles pude ir a una de los hogares. A Protectora. Estuvimos conversando y hay harto concepto, no concepto, bueno, gentrificación es, yo creo que es el concepto más novedoso, al menos fuera de la academia. Claro. Pero tengo que preguntarte si definir estos tres puntos, que los tres ejes, que yo lo he visto harto, lo he mencionado hartas veces, ¿qué tan así está influido por esto de la formación o es más que todo del mismo trabajo de base que se empieza a efectuar? Bueno, eso siempre es una pregunta súper problemática al interior de las organizaciones de base, si es que es una vanguardia la que está, ¿no es cierto?, imponiendo los conceptos, o más bien surge de las mismas bases. Yo con orgullo puedo decir que el MPL ha definido sus tres ejes, ¿no es cierto?, la educación popular, la lucha, la autogestión. No es de una vanguardia, ¿no es cierto?, iluminada, que haya traído los conceptos a despejarle el camino, sino que surgió desde la misma Pobla, ¿no es cierto? Fueron los dirigentes jóvenes en ese entonces, bueno, siguen jóvenes los cabros, pero del movimiento poblador allá en Peñalolén, ¿no es cierto? Nacido y criado en la Hormiga, en la Faena, aquellos que vieron la necesidad de integrar la educación popular dentro de su discurso, de integrar la autogestión. Bueno, la autogestión ha sido complementada a lo largo de la historia del MPL en muchísimas ocasiones, ¿no es cierto? Ha sido comprendida de distintas maneras y no es que uno vaya limpiando el concepto, sino que lo va agrandando. Tú me decías la vez el capítulo anterior acá del programa hablaron de la autogestión. Sí, sí. Bueno, la autogestión tiene una cantidad de vértices que son innumerables. Sí. Pero dentro de ello, ¿no es cierto?, estaba la administración popular de los fondos fiscales, y así lo veían los chiquillos, ¿no es cierto? Cada subsidio era una bolsa de dinero recuperada de los trabajadores, ¿no es cierto?, recuperada del Estado. O sea, le estamos quitando la plata que nosotros en algún minuto le dimos para poder construir nuestras casas. Entonces, en un principio la autogestión fue manejada en esos términos, ¿no es cierto?, la administración popular de los fondos fiscales. Hoy en día la autogestión la consideramos de una manera más compleja, tiene más aristas, ¿no es cierto? No es solo la administración popular, no es solo robarle un pedacito al Estado. También tiene que ver con construir, ¿no es cierto?, desde nuestra propia idiosincrasia, desde nuestras propias experiencias de lucha, el no depender, ¿no es cierto?, del yugo estatal para hacer para librar nuestra lucha. Entonces, mira, viene la concreta, surgió desde las mismas bases, surgieron desde los mismos dirigentes populares de Peñalolén la necesidad de integrar la educación popular y la autogestión en su discurso. Claro que sí, gentrificación no nació de ahí, ¿te fijas? Pero pucha que ha sido apropiado por la gente. O sea, en el MPL libró hasta hace poquito, ¿no es cierto?, la lucha en contra el aparato el plan regulador de Peñalolén, el Dorrego, claro, y le ganamos. Y ahí la gentrificación estaba en la calle, bueno. O sea, las familias estaban peleando por no ser expulsados de su lugar de origen, porque no llegaran, ¿no es cierto?, las clases altas a quitarle su espacio, y es más, hablaban de la gentrificación. O sea, un Marcelino, ¿no es cierto?, que es un dirigente que tenemos en Peñalolén, de La Faena, nacido y criado en La Faena, sabe más de gentrificación que cualquier sociólogo, bueno, que esté hoy día tratando de investigarlo. Y nosotros sí lo estamos tratando de investigar. De hecho, estamos trabajando con Ernesto López, que es un académico de la Universidad de Chile, encargado del departamento de investigación, creo, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La FAU, yeah. Y él se ganó un Fondesit para estudiar la gentrificación en el sur global, se va a hacer en abril. Y como Movimiento Poblador en Lucha estamos organizando y coordinando también, y se interesó mucho en Loira y en el proceso plebiscitario que tuvo Peñalolén. Así que bueno, hay de todo, o sea, tampoco podemos ser tan puristas y esperar de que surja ese concepto de gentrificación de las mismas bases, ¿no es cierto? No, sí. Y discriminar, ¿no es cierto? Entonces, no, eso es vanguardia, eso es de base, eso. Bueno, yo prefiero la base, pero la unidad entre el mundo poblacional y la academia debe volver a ser como era antes, ¿no es cierto? Deben confluir, no sé. Una genera la otra, otra genera la claro. Otra. Sí, lo interesante es lo que hablabas tú anteriormente, es lo dinámico que son esos mismos conceptos. Aquí en Econo Nuestra, de repente, igual sacamos conceptos aquí en el mismo programa y la idea es apropiárselo e incluso a veces resignificarlo o eliminarlo. El tema de la autogestión es un excelente ejemplo. Puede ser como lo planteas tú. También algunos sienten que están autogestionando cuando, no sé, están vendiendo hamburguesas de soya en la calle. Sí. Son distintas visiones. Han habido esfuerzos por tratar de definirlo. Yo mismo en el programa anterior traté de definirlo de alguna concepto eje, dar una particularidad, pero lo interesante es que es algo que se teoriza, es una práctica que se teoriza, y no al revés. Incluso como decías tú anteriormente, la gentrificación. Para mí es como la expresión en el espacio de la lucha de clase. Así me llenaría la boca diciéndolo. Pero a veces es más fácil entenderlo cuando no solo cuando lo ves, sino cuando de verdad te afecta, cuando de verdad lo estás viviendo. Vamos con una canción, seguimos conversando con Ronnie después de esto. Vamos con Conspiración y Señora Juanita. En la población. Electoral, afiches y rayados, déjala meni que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá. Parece que la última vez también fue en época electoral. Claro, si nunca más apareció. Es que este trabajo exige tanta dedicación, y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer protestar nuestra patria tan bonita, donde el cielo es azulado y todo lo que es oro brilla. Verdad que pobre le pertenece a mi tía, verdad que de Chile la telefonía. Vote por mí, no se va a arrepentir. Las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, por un Chile donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad, la educación será igual, como el técnico industrial, la salud será igual, la consultoría municipal, el empleo será igual, como el de mi papá. Y para terminar, quiero anunciar mi solución, una gran acción, esta nueva legislación. Frente a tanta acusación de político ladrón, yo legalizaré la corrupción. Por eso cada pinche pone cara de contento, va a robar, coñar, pasa weá, tienen talento. Cuando usted habla, le escucho solo palabra y sentimiento, bla, bla, bla, bla. Ciudadano, bla, yo no miento, que no ha visto el progreso que hemos hecho con el metro. Yo me voy por Gambi Media, no tengo 400. Seguro no cachó que soy de población. Seguro usted vive donde vivo yo. Seguro su vecina, la señora Juanita. Nuestras casas son más chicas que su mansa cocina. Entonces participa. ¿Y para qué? Si este tío está arreglado antes de que esté jugado, porque raya la cancha, arbitran y juegan, no meten puros goles, guacho la pulenta, en cualquier momento se enojan y se llevan la pelota. Ya, váyanse para la casa, no vengan más para acá, para las poblaciones. Pero por favor, si estamos en democracia. Oiga, señora, ¿usted se cree que porque es mujer, vos somos iguales? Salga de aquí. Menos mal que ella chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ella chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. vote por mí. Señora Juanita, vote por mí. Yo soy el candidato y te vengo a rapear. Se puede ganar, por mí debes votar. Yo soy diferente, yo soy de la gente. Hasta yo votaría por mí porque yo soy eficiente. Yo pienso que si usted es un poco inteligente como yo, verá que alguien como yo no le miente. Yo soy un empresario y quiero ser tu presidente. Yo represento el cambio necesario en el presente. Yo cumplo, los demás solo prometen. Ya te parece un comercial de detergente. Microtraficantes, estupefacientes, drogadictos, nuestros enemigos más potentes, son una amenaza que siempre está latente. Por eso yo propongo mano fuerte con la peste. Vigilar, castigar, encerrar, aplastar, para lograr la seguridad. Instalaremos miles de micrófonos y cámaras en cada rincón de Chile, en su casa y hasta los jardines infantiles. ¿Se sienten más seguros? ¿Se sienten más fuertes? Yo soy el que entiende a la gente decente, común y corriente. Yo sé lo que quieren, más carabineros y más áreas verdes. Comemos pasto, comemos refres, sin pega ni casa, ¿pa' qué queremos una plaza? Por eso a las masas yo ofrezco soluciones concretas y originales proposiciones, como este gran avance para todos los pobres. Si el sueldo ya no le alcanza, trabaje doble. Si ya no son más políticos, son el show de la tele, y viejos pedofílicos te lavan las manos cuando vas a la iglesia. Pero soy humanista cristiano. No interesa. Gobernaron, mataron, junto al Pinocho, le diste la espalda y bosta, cielo. Loco, no necesito nieve ni tampoco la piscina. Queremos vida digna, pa' mí, pa' mi vecina. La concerta y usted de la derecha son la misma weá. Reparte la torta pa' los ricos y pa' acá no llega nada. Pa' nosotros los pobres no pasa, no pasa nada. Loco, si no va a votar por ti ni por nadie, quien Gabriel los vota aquí. No necesitamos representantes, queremos poder para el pueblo. Aquí construimos organización popular desde acá abajo, entre nosotros mismos. Eso vamos a hacer. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. Bueno, ahí después de un mensajito especial para un año electoral, aún con binominal, continuamos conversando con Ronnie. Ahora quiero plantearte un punto que al menos en la bota te lo había conversado ya, que me interesaba abrirlo, que tiene que ver con cuáles tú considerarías, porque es tu visión, Ronnie. No pudimos llenar aquí de la gente de la asamblea para que todos plantearan. Aquí nosotros siempre individualizamos el invitado. Este, Parece la pieza que arrendan antes de venir el Loira. Oye, a todo esto quiero hacer una pequeña aclaración y quiero hacer contigo. Yo al principio pensaba que los espacios querían ocuparlos. Pero por si alguien de repente no me entendió, la idea es votar lo que está y construir en ese espacio. Ajá. Sí. Esa idea, sabes que yo de todo lo que he visto nunca me ha quedado tan clara. Creo que por ahí vi uno, ¿cómo se llama? Unos dibujillos en 3D que explicaban un poco el asunto, pero por lo general uno se queda con la idea de que como que se van a quedar a vivir ahí, tal cual está la cuestión. Sí. Pero bueno, no va por ahí el asunto. Es claro, en realidad, si queremos votar la cuestión y parar y parar departamentos que a primera vista, ¿no es cierto?, parece como operan todas las inmobiliarias. Pero uno no puede dejar de ver, ¿no es cierto?, a qué intereses se está favoreciendo. A nosotros nos encantan las casas, nos va a dar una pena enorme votar, ¿no es cierto?, esas murallas que significan tanto para nosotros. Pero antes que el patrimonio arquitectónico está nuestro verdadero patrimonio, que es la gente que ha vivido toda su vida en la comuna. Y tenemos que rescatar el poco suelo que nos queda, ¿no es cierto?, para nuestro pueblo. Y nuestro pueblo no va a vivir en por más que recuperemos 18 casas, no alcanza eso, ¿te fijas? Entonces, si bien, igual hemos tenido rollo, ¿no es cierto?, con los patrimoniales, ¿no es cierto?, y ahí llega la gente de Yungay y nos dice, pero ¿cómo van a votar estas murallas que están desde 1920? Y los comprendo, bueno, lo entiendo, porque de verdad es un patrimonio que se está perdiendo. Pero hay que verlo, ¿no es cierto?, con lo que estamos ganando, pues, estamos ganando mantener el carácter pluriclasista de la comuna, estamos ganando, ¿no es cierto?, soluciones que son ejemplificadoras, weón, a nivel histórico, del territorio nacional. Si es que se para una vivienda popular ahí donde está ubicada Protectora, que es Santa Rosa con Santa Isabel, eso es un pie, es un registro, puta, histórico. Sí, es un punto estratégico. Incluso, ¿sabes qué? Si no fuese por... que si no fuesen ustedes, lo harían los inmobiliarios. Así que yo eso en realidad puedo entender una visión patrimonialista, pero mira, las inmobiliarias ya lo han hecho y lo están poblando. Sí, Santiago es sombra. Fuimos hace poco a una feria que se hizo, que fábrica de... no me acuerdo. Fábrica de fallas. Que la estaba organizando un amigo, de hecho, que trabaja con la productora Mutante, una escena más de música autogestionada, yeah, ¿no es cierto? Pararon una feria e invitaron, ¿no es cierto?, a distintos grupos que practicaban la autogestión. Y dentro de ellos estábamos nosotros y estaban los chiquillos de Numa Ocupa, no me acuerdo si eran los de Cueto. Bueno, eran unos compañeros. Libertad, ¿no es cierto?, que tenían su organización en la Ocupa. Y ahí la discusión se dio. Ellos no entendían por qué no pelear por la casa, ¿no es cierto?, y mantener con techo a las 8 familias que estaban ahí adentro. Y era porque, bueno, porque esas 8 familias no lo hicieron solo. Tienen 30 por detrás, ¿no es cierto?, que están esperando tener su solución ahí mismo. Entonces no nos podemos contentar con 8. Tienen que ser 30 y el día de mañana tienen que ser 600, y hasta que recuperemos el último metro cuadrado de suelo fiscal y de los privados en la comuna de Santiago y lo destinemos para vivienda popular. Entonces, claro, eso los compañeros no lo compartían en el fondo. Y yo te repito, es una postura que es entendible. Compañeros de lucha, ¿no es cierto?, no han manifestado la misma pregunta, la misma inquietud, pero no le damos mucho más vuelta al asunto. O sea, necesitamos 30 soluciones en el espacio y vuelvo a repetir, en nuestro patrimonio la gente, no son los edificios. Exacto, la gente, no su expresión material por sobre la gente. Oye, la pregunta va a usted, aunque no tengo la respuesta. ¿Cuál tú dirías que es el obstáculo externo e interno más grande que tiene la Redira? Externo es la burocracia estatal, o sea, y todas las barreras que imponen los ricos, los poderosos, los que están trabajando en las carteras ministeriales, los que están a cargo de esos servios, de esos mimbu, de esos bienes nacionales, son los que nos ponen barreras todos los días. Y si bien a ratos nos sonríen, nos damos vuelta y nos vuelven a apuñalar por la espalda. Y eso no es nuevo, lo tenemos súper clarito, no somos ingenuos, no somos nuevos tampoco en esto, así que lo tenemos claro. Y desde siempre han sido y van a seguir siendo, ¿no es cierto?, esa clase de político, esa clase capitalista, esa clase burguesa, van a ser siempre los que ponen los obstáculos externos. Internos, bueno, es la misma conciencia que lleva 500 años, pues, esta mentalidad asistencialista, esta mentalidad de que las cosas son así, ¿no es cierto?, naturalizar el orden de las cosas. Que no pueden cambiar. Claro, no pueden cambiar, las cosas son así. En Santiago no se construye vivienda social, así que no creo que se construya. O este mueble es muy caro, nosotros no lo vamos a poder comprar, tiene que ser un edificio más. O si nos dijeron no, vámonos para la casa, ¿no es cierto? La sumisión, el individualismo, la indolencia de repente que sufre nuestro pueblo, bueno, y que tenemos que combatirlo día a día. Y uno mismo sufre eso, de esos esquemas mentales, pues. Si uno está con unos preceptos de pensamiento que son muy profundos, como en el capitalismo desde hace mucho ya que se apropia la plusvalía no es de lo material, sino también cultural, racial, sexual. Entonces tenemos que recuperar todo aquello que nos ha quitado, esa manera de administrar nuestras vías, nuestras sociedades. Y ese es el obstáculo interno, ¿no es cierto? La conciencia que nosotros en algún minuto le denominamos el viejo poblador. Y eso se combate solo con organización, con lucha y con educación popular. Completamente de acuerdo. Mira, una semana de lucha en el mundo real es lo que tú puedes ver. Siente tu alma y prepara tu mente para la guerra. Va en serio. Vive tu vida, no como te enseñaron. Haz lo que creas. Es un extracto, esa es la actitud. Y así se llama la canción. Vamos con Attitude, de la banda brasileña Sepultura. Respect. Así termina la canción. Igual que Aretha Franklin. Cantan parecido. Bueno, un saludo para Adela Burgos. Nos está escuchando en este momento. Y un saludo para Ronnie La Torre, que está al lado mío. Le voy a hacer las últimas preguntas antes de terminar. Bueno, primero, ustedes en este momento están peleando. No es una cosa que ya fue, están en proyecto. No, seguimos, estamos en plena. Está en plena. Sí. Y te llevan en plena mucho tiempo y van a seguir en plena mucho tiempo. ¿Cómo está en este momento? ¿Cuál es la situación actual en el caso de la red IRA, de los inmuebles recuperados por la autogestión, que en este momento son tres? Mira, todo el proceso que se ha dado con la institucionalidad, yo creo que es digno de análisis, weón. De cómo la misma institucionalidad va cediendo ante las prácticas, weón, de lucha, de presión política, de lucha callejera, weón, de mostrar pueblo en la calle dispuesto a defender lo que es suyo. Y partimos, ¿no es cierto?, solicitando en el Consejo Municipal Vivienda Social, nos decían no hay terreno. Después de un par de movilizaciones, ¿no es cierto?, y después de la ocupación de Loira, logramos traspasar nuestra política, que fue, ¿no es cierto?, tomarse inmuebles fiscales y solicitarlo para construir vivienda social al Consejo Municipal, weón. Y hoy día, cuando hace un año y medio el municipio y la parada del municipio era, ¿no es cierto?, no hay terreno y si quieren quedarse acá en Santiago tienen que ahorrar 10 veces más, hoy día la solución de los concejales y del alcalde es decirle a los comités de vivienda tienen que buscar terreno de bienes nacionales. Tienen que buscar terrenos nacionales o tienen que buscar terrenos fiscales, pero sin eso nosotros no podemos construir. Entonces logramos traspasar la política ahí. Nos juntamos, aparte de eso, ¿no es cierto?, con... Necesitáis mucho sí para esta weá. Pero hay tres principales, el municipio, bienes nacionales y Servio, ¿ya? Nos juntamos con el Seremi en ese entonces de vivienda, la primera reunión importante que tuvimos, y nos dice no. No Bogotá, no Protectora, no Esperanza, que es los que estamos peleando por ahora. Nos dicen que no, Santiago no es para construir vivienda social, esos inmuebles van a ser licitados en el mercado y listo y punto. Rompimos mesa, nos fuimos enojadísimos, le tiramos los papeles por la cabeza al viejo guatón ese. Y después, con una parte de jornada más de movilización, llegamos de nuevo, entre paréntesis lo cambiaron al Seremi. La Seremi nos dice, ok, ya estamos dispuestos a venderlo siempre y cuando Servio nos pida eso. Nosotros, eso fue después de la movilización que tuvimos el miércoles 18. Naya, o sea, esto pasó hace muy poco. Sí, hace poquito. Entonces estábamos esperanzados, pero siempre alerta, ¿no es cierto? Conversamos por conversación así como de pasillo con Daniel Johnson, que es el director metropolitano del Servio. Y él nos dice, mira, ¿saben qué? Me interesan sus proyectos, son a escala humana, ¿no es cierto? Necesitamos ese tipo de proyecto acá en Santiago, así que armemos una reunión. Nosotros esperanzados fuimos a la reunión, ¿no es cierto? Y nos salen con una nueva arremetida. Daniel Johnson y su cartera, ¿no es cierto? Y la Seremi también de vivienda, Marisol Roja, nos dice que no van a pedir los inmuebles a bienes nacionales a no ser que salgamos de los inmuebles, que los deshabitemos, ¿ya? Y segundo, aunque salgamos, los inmuebles, si bien van a ser quitados de la licitación, no les asegura que van a ser para nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer asignación directa con nuestros comités porque estarían legitimando una toma. Ah, ya. ¿Ya? Y por otro lado, no pueden, por la misma razón, solicitar los inmuebles cuando todavía están ocupados, porque qué garantía tienen en ellos, ¿no es cierto?, de que las familias salgan después. O sea, tienen miedo al valor estratégico que genera este tipo de acciones, que claro, el hecho de sentar un precedente. Y con una miopía histórica tremenda, porque el único motor que ha tenido el Servio dentro de la construcción de hábitat en nuestro país, bueno, ha sido a punta de presiones, toma de terreno y acciones de choque con los pobladores. O sea, que ellos me vengan a decir que no pueden legitimar una toma cuando la han legitimado, bueno, durante toda su historia de funcionamiento, lo encuentro ridículo, pues bueno. Y más encima cuando ya están los medios, o sea, Loira hoy día es de conocimiento público, ¿no es cierto? Y aún así, mirado con ojos estratégicos, lo que tienen que hacer ellos, weón, es darle el beneficio a aquella familia, weón, que destaparon la olla, que trabajaron por los inmuebles, weón, que hoy día siguen organizados y que más encima cumplen con todos sus criterios de vulnerabilidad. ¿Te fijas? Entonces, hoy día estamos peleando por eso, porque Daniel Johnson, conjunto con Maricel Rojas, la Seremi de vivienda, que nos permitan la asignación directa y que las soluciones que se construyan en esos paños sean para nuestra familia. Claro. Oye, pero bueno, esto igual lo estábamos hablando fuera del aire. Muy de conocimiento público podría ser, pero se necesita más mano, ¿no? Claro que sí, se necesita harta mano. Harta mano, primero que nada, para todos aquellos que trabajen en el municipio. Si hay alguien por ahí que está escuchando que trabaja en el municipio, puta, consiguen una reunión con el alcalde. Porque pucha que es difícil conseguir a ese flaco. Pero, fascista. ¿Y ahora que estamos en época electoral? Bueno, sí, son siempre más abiertos los políticos en esta época, pero aún así es difícil conseguir. Yeah. Entonces estamos tratando de reunirnos con ese, no sé qué tanto podamos sacar con ese viejo, pero igual es necesario poder reunirnos con él y plantearle la alternativa que nosotros estamos poniendo en la mesa. Y bueno, ayuda de todos, ¿no es cierto?, de todos aquellos que consideren que esto es una lucha justa, que crean en los ideales que hemos tratado de transmitir como movimiento. Se pueden acercar a nosotros, se pueden acercar a la Casona Protectora, que es en Avenida Santa Rosa 460, a ofrecer cualquier tipo de ayuda, ¿no es cierto? Siempre y cuando esa ayuda siempre sea desde la honestidad y desde el trabajo serio y desde el trabajo militante, ¿no es cierto? El trabajo duro. O sea, si van a trabajar con nosotros, háganla entera, no la hagamos a media. Y unámonos en esta hermosa lucha, weón, que por permanecer en la ciudad, por reivindicar un derecho, enrostrarle, ¿no es cierto?, a las autoridades municipales el descaro que están teniendo en cómo planifican la ciudad en el centro de Santiago, o sea, una ciudad exclusivamente dedicada de goce y uso de las clases altas, de aquellos que bajaron de La Reina, de Ñuñoa, a vivir en el centro porque les queda más cerca todo, ¿no es cierto? Pero aquellos que han vivido toda su vida ahí, aquellos que trabajan ahí, ¿no es cierto? Los comerciantes informales, como son la tónica de nuestra familia en la asamblea, tienen derecho a quedarse ahí, tienen derecho a permanecer en donde nacieron, donde tienen su familia, su trabajo. Así que acérquense a nosotros, porque pucha que se necesitan manos para esta lucha. Perfecto, están todos invitados, todos los que están escuchando. Y los que vivimos cerca de la radio y del trabajo. Viví en un Pass Primage, te caché, man. Bueno, nosotros que somos vecinos de aquí, de la gente de las casas de Ira, a ponerse las pilas. No es Pass, creo. Bueno, Aconcagua, entonces. No, pero ahí son pocas las opciones. Sí, y no es chiste. Y son todos iguales. Son todos iguales. Oye, Ronnie, muchas gracias, weón. No, gracias. Muchas gracias. Estábamos esperando casi desde. O sea, de que se pensó el espacio, estaba considerado acercarse a la red. Irá, saben que están invitados. Al menos puedo hablar de este espacio con nuestra. Ahí están los DJ, la gente que nos apoya. Ex DJ Dictadura. y Napo, de verdad un saludo fraterno a toda la gente que está luchando. Espero que no que la instancia no sea solamente en la conversación y la difusión. De verdad, aquellos que somos vecinos vamos a tratar de ver que cómo podemos ayudarlo. Vamos a estar en esperas de todas las invitaciones que nos hagan. Y como le digo, este espacio está abierto. Gracias, fuerzas con lo que se viene. Y nada, Ronnie, de verdad, muchas gracias. ¿Unas palabras finales? No, gracias a ti por la invitación, gracias a la radio de la Confederación General de Trabajadores por darnos el espacio, ¿no es cierto? Gracias a los chiquillos ahí que están perillando y que están escuchando muy atentamente. Y Napu, yo creo que estamos siempre esperanzados en la lucha porque creemos que el trabajo que se ha hecho desde la entraña, desde el corazón, pero también desde la entraña, desde la guata, desde la rabia que siente nuestro pueblo, weón, con tanta injusticia acumulada en todos estos años de explotación fascista, weón, de tanto los gobiernos de la Concertación como de la derecha. Así que estamos confiados en las fuerzas populares, weón, en el asalto a los municipios que se va a producir el 2012. Creemos que va a cambiar la configuración de la clase política, ojalá erradicarla y avanzar para dispersar el Estado y en un día no muy lejano ojalá eliminarlo y poder vivir en libertad. No, gracias en serio por la invitación y acérquense a nosotros para unir las manos en la lucha, ¿no? Sí, pueblo organizado, sin Estado. Comparto la arenga del compañero. A ustedes que están escuchando, los dejo invitados. Mañana mismo hay repetición a mediodía. El programa se emite en directo los lunes y se repite los martes a mediodía y los miércoles para los madrugadores a la 1 de la mañana. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias de antemano también por aquellos que quieran salir de ahí de estar escuchando esto vía web y ponerse también las pilas en cada una de las luchas que son más cotidianas de lo que el poder quisiese. Desde la entraña y en la entraña misma del modelo, felicitación a la red IRA, saludos a los compañeros que están escuchando, hasta aquí llega Cono Nuestra, nos escuchamos el próximo lunes. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.